Pues la ley prevé maneras, formas de remoción de las autoridades, vía el Consejo Federal, por ejemplo. Con lo cual, ya removerlo desde otros, con otros métodos, más allá de que la intervención sea, por supuesto, una herramienta del Estado Nacional, ya es una, por lo menos, es un avasallamiento a la institucionalidad existente. Eso por un lado. Más allá de eso, que tiene que ver con un procedimiento democrático, más allá de eso, a mí, en lo personal, me preocupa enormemente que al presidente de un organismo que debería ser autárquico y que no sea autárquico, ya es una violación a la ley, ya es una modificación de la ley, porque la ley previó que el AFSA como AFIC fueran organismos autárquicos. Es pretender que siendo un organismo que se preveía autárquico tenga que alinearse con la política de comunicación de un nuevo gobierno, y a mí me parece que, por supuesto, contradice absolutamente la idea del organismo precisamente autárquico. Eso por un lado, que está pensado de forma autárquica precisamente para que no haya una monolítica toma de posición del Poder Ejecutivo y de otros poderes en relación a los medios de comunicación. Eso por un lado. Por otra parte, hablar de que vamos a remover a un funcionario porque no se acomoda a la política de comunicación, cuando ese funcionario fue colocado, vuelvo a lo mismo, en un organismo que se pensó autárquico, a mí me resuena más a persecución ideológica que al funcionamiento democrático de un gobierno que se presume y que ojalá fuera de diálogo, de pluralidad, de libertad de expresión, como tanto ha pregonado en sus propios discursos Mauricio Macri y en otras expresiones frente a la prensa y el resto de sus funcionarios.